Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Bueno, hace aproximadamente una hora y media atrás llegó un fuerte contingente de antimotines. Lo mismo que habían reprimido allá en Boca del Monte, que entraron aquí a San Félix. Bueno, sin que llegaran al punto donde estaban ubicados los compañeros, comenzaron a tirar gases lacrimógenos de manera indiscriminada. Volvieron a utilizar las escopetas y municiones, detonaron armas de fuego por los potreros. Sin embargo, la población le hizo frente. Los compañeros de aquí, los moradores de la comunidad de San Félix, también salieron a participar de la jornada y defendieron aquí la posición del pueblo indígena. Y bueno, la policía trajo un montón de patrullas y también trajo el famoso pitufo, el mismo que usaba Noriega, más o menos el mismo estilo, un vehículo blindado. Sin embargo, a última hora tuvieron que evacuar el pitufo y todas las patrullas se fueron detrás. Entonces salieron del pueblo, el pueblo los corrió del pueblo prácticamente y se fueron huyendo. Entonces ahora el pueblo está aquí y ya a partir de momento se va a cerrar de manera indefinida la carretera interamericana. Se ha esperado la respuesta pacífica del gobierno, sin embargo, el gobierno nuevamente ha optado por la violencia, ha comenzado a disparar lacrimógenas y escopetas contra la población indefensa y ahora el pueblo está sumamente molesto, enojado y se va a mantener aquí hasta que el gobierno derogue la ley. Aquí nosotros hemos estado protestando de manera pacífica, pero sin embargo, esperando la respuesta del gobierno, y la misma no ha llegado. La única respuesta es represión en Boca del Monte, represión en San Félix, represión y encarcelamiento de distintos compañeros. Así que nos vamos a mantener aquí hasta que liberen a los compañeros que están detenidos en Panamá. Tenemos conocimiento de una gran cantidad de compañeros heridos en cualquier parte del cuerpo y con cualquier tipo de munición. Queremos que haga un llamado a la comunidad internacional al respecto sobre la brutal represión del gobierno del narcodictador Ricardo Martinelli a la población panameña. Bueno, efectivamente, esta lucha se va a mantener hasta que el gobierno derogue la ley. En la comunidad de Boca del Monte reprimieron a la población y defensa de manera indiscriminada. Sin embargo, aquí en San Félix pues no tuvimos mayores bajas. Sabemos algunos compañeros que están heridos, pero no conocemos su estado. Hay algunos detenidos, tampoco sabemos quiénes son. Sin embargo, pese a toda esa superioridad en elementos represivos, pues el pueblo le hizo frente y ha hecho que ellos retrocedan. Y bueno, también hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los pueblos indígenas panameños, a la organización de derechos humanos, de manera que puedan llegar a nuestro territorio y palpar la cruda realidad que estamos viviendo los pueblos originarios aquí en Panamá, en donde el gobierno asesino de Ricardo Martinelli está pretendiendo someter al pueblo a punta de violencia. Entonces, el pueblo ahora está más convencido de la lucha y se va a mantener en la calle hasta de manera indefinida. Y en los próximos días, los compañeros que se han retirado del área van a estar trabajando para reforzar el cierre aquí en San Félix. Y creemos que no va a ser fácil que nos desalojen, porque ya con toda esa superior numérica y armas y elementos represivos y unidades que mandaron a reprimir a la población han salido derrotados de aquí. Hace poco lo vieron pasar por San Lorenzo y se van hacia el cuartel de Barí. Así que sin lucha no hay victoria. Bueno, Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.